alejas un poco de mí, en mis brazos te quiero tener. Regresas a mí, on a summer breeze, me calienta tu amor, then you softly leave, and it's me you need to show. Canción de Mamá es presentada por Oppo y Artelec. Muy bien, y Andreita nos cuenta cuál es la canción, esa canción especial que le recuerde a su mamita. Es una canción que se llama Adiós Mamá, de Gloria y Noemi. Es una canción viejita y bonita. Me recuerda a mi madre, mi madre gracias a Dios está viva, pero en ese tiempo cuando sonaba esa canción, un hermano de nosotros falleció, tenía apenas 5 años y esa canción destroza el alma de mi mamá. Tras la pérdida de mi hermano, en el funeral, me acuerdo que mi madre se dio cuenta que estaba embarazada. Diosito la recompensó, perdió un hijo, pero venía otro atrás. Y esa canción nos marcó a todos, tanto a mi madre como a mí, mis hermanos y mi padre. Y quiero participar. Muy bien, está participando y escuchamos la canción. Hola mamá, hoy he escuchado tu voz por primera vez y he golpeado tu vientre con mis pies. Nunca te he visto la cara, pero yo sé que es como tu voz, limpia y clara, torrente de luz y esperanza. Gracias, mamá. Otra vez Canción de mamá fue presentada por Oppo y Artelec. Vos también podés ganarte un celular Oppo A80 gracias a Artelec. ¿Cómo participar? Envía un audio con la canción que te recuerda a mamá al 877-31991. Encontrá el regalo perfecto, todo en descuento, con crédito sin fiador. Mamá Mil Amores, un solo corazón, solo en Artelec. Así o más pura vida. 99.1 La mejor. La estación de toda la gente. La mejor FM te lleva al concierto del año. Karim León llega con su tour Boca Chueca. Y Costa Rica se prepara para cantar a todo pulmón al ritmo de la música mexicana. Deberías estar aquí, aquí donde te quieres. Estadio Nacional, 7 de noviembre. Una noche inolvidable con la voz más poderosa del regional mexicano. Lo de la primera cita. Éxitos, sentimiento y un show que va a romperla en el corazón de San José. Y ahora es que me vieron gritando tu nombre. Mantené sintonía de los 99.1 de la mejor FM y participa por pases dobles en cualquier momento. Más información en eTicket.cr. Produce Primo Entertainment. Te invita la mejor FM. 99.1 La mejor FM. 11:33. Una canción para ti, mira. Baila la cita. Cha, cha, cha, cha, cha, cha. Apretadito, ra, ra. Cachetes y la comida que quedó de ayer. Te quiero aquí 70 veces 7. Si así llueve, que no pare de llover. Hay tantas cosas de mentira. Hay más carteras chinas que gente que ama con el corazón. Sé que que tienes alas, donde las guardaste. Llegaste puntual aunque te tardaste. Me haces madrugar solo pa' mirar. Once treinta y seis minutos. Si sos de los que sueñan con viajar, el BN te la pone fácil, con formas reales de ayudarte a cumplir ese sueño, porque el BN es el patrocinador oficial de tu pasión. Y cuando se trata de pasión, no hay distancia que te detenga. Conoce más en pasion.vncr.fi.cr. Conoce más en pasion.vncr.fi.cr. 11:37. Y no era verdad, él me mintió, no me amaba, nunca me amó. Él dejó que lo adorara, él me mintió, era un juego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad, él me mintió. Yeah.

fue fácil distinguirte entre la gente brillante. Te miré y volví a sentir bonito tu perfume. Me llevó un ratito aquel día, besando tu carita, mirándote a los ojos, pensando qué bonito. Se acomoden las cosas a nuestro favor, como en los viejos tiempos, cuando nos queríamos, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Se acomoden las cosas a nuestro favor, como en los viejos tiempos, cuando nos queríamos, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Bueno, saluditos para Katia, que está disfrutando la programación de la mejor y disfrutó el programa, el especial de Ana Gabriel. Dice Katia, ahí le saludamos. Que la pase muy bonito. Saludos para Rosy también allá en el Huarco. Saludos cordiales. Reporte de sintonía desde Punta Arenas para Luis. Gracias, Luisito, allá en el Puerto Puerto, 11:49. La mejor. sé que duele. El próximo episodio del reality gastronómico Costa Rica, un país de sabores por descubrir del Instituto Costarricense de Turismo. Todos los lunes, 10:30 de la mañana, en Giros por Canal 6. Convertí las ondas sonoras en clientes potenciales. Pone tu emprendimiento en el aire y deja que la radio haga el resto. Mianuncio.cr es tu aliado perfecto para llegar a esa audiencia y tu mensaje estará sonando en los hogares, en las calles y en los automóviles de quienes buscan eso que tienes para ofrecer. Un producto de Central de Radios. Costo por anuncio 6,000 colones más impuesto de venta. Central de Radios presenta una cápsula de su interés en colaboración con el OIJ. Las personas adultas mayores requieren de cuidados especiales. Sin embargo, en muchas ocasiones son abandonadas por su familia. Muchas de ellas incluso son víctimas de abuso sexual, psicológico o patrimonial. Es decir, les quitan su dinero, propiedades o pertenencias. El abandono o abuso contra una persona adulta mayor es un delito y debe ser denunciado. Si usted conoce algún caso de abandono o maltrato a la persona adulta mayor, bríndenos información de manera confidencial al 808-645 o al WhatsApp 88645. OIJ, investigación y ciencia a su servicio. Por una ciudadanía informada, Central de Radios presentó una cápsula de su interés con el apoyo del OIJ. T-I-A-A-C. La mejor FM. 99.1. Una estación de Central de Radios.